El siguiente tema del trabajo último de Susan Ciani se titula Samu Key. Y esto es lo que la compositora tiene que decir. Mi amiga Jane me dijo, escribe una canción sobre algo que sea alegre. Y eso fue lo que hice. Samu Key es un alto y elegante guerrero Masái que conocí en Kenia. Aquí el guerrero Masái que conoció Susan Ciani y que fue el origen, la inspiración de este tema que acabamos de escuchar, junto con unos comentarios de su amiga Jane. No nos viene aquí el apellido de la tal Jane, amiga de Susan Ciani. Siguiente trabajo de la Ciani que escuchamos titulado Drifting. Y Drifting está dedicado a la película de las nubes en movimiento, según palabras de la propia Susan Ciani. La cosa es muy sencilla. Te tumbas en la hierba, miras hacia arriba y entonces comienza el film. Thank you. En estos días de abundante agua, un tratado musical para contemplar las nubes pasando por encima de nuestras cabezas. En este tema titulado Drifting que acabamos de escuchar. El siguiente, Anthem, significa himno y la dedicatoria en palabras textuales de Susan Chiani es la siguiente. He dedicado himno a los estudiantes chinos que estaban en la plaza de Tiananmen el día 4 de junio de 1989, que por cierto es el día de mi cumpleaños. Pienso que su lucha es la nuestra. Dedicado a los estudiantes chinos que estaban en la plaza de Tiananmen el 4 de junio de 1989, que es el 4 de junio, el día del cumpleaños de Susan Chiani. En el tema que hemos oído, Chiani estaba acompañada por un cuarteto de cuerda formado por los siguientes músicos. Al violín Steven Kindler, al que conocemos aquí más que de sobra. Dawn Dover era el segundo violín, Meg Eldridge la viola y Paul Rhodes el cello. Vamos con el siguiente tema, titulado Driving, conduciendo. Está coproducido por Jerry Wasserman y, según Susan Chiani, esta canción podría a su vez titularse Escapada de Nueva York. Es una canción que cuenta la historia de mi transición desde Nueva York a California, donde iba a grabar este álbum. Thank you. Driving era el título de esta pieza que intentaba mostrar a Susan Chiani escapándose de una ciudad macrometrópolis como Nueva York, camino de las costas de California. Al respecto de la música de esta compositora y sintetista, existen algunas opiniones bastante superficialmente claras en cuanto a la dulzura y falta de espesor de los temas que compone, sus comentarios edulcorados sobre cómo debería de ser la vida, etcétera, etcétera. A los que así opinan, tan superficial como estúpidamente, tendría yo que decirles que recuerden que la señorita Chiani, si está en este mundo de esa manera, es porque ella quiere, puesto que proviene del más duro, afilado, traicionero mundo que yo pueda conocer dentro del mundo de las artes y de los medios de comunicación, cuál es el mundo de la publicidad. Y ahí el que no vale, desde luego, no triunfa, y ahí el que tiene un momento de debilidad es someramente ejecutado por los que vienen detrás dando caña. O sea que si la señorita Chiani está en esta situación, no es porque sea tontita, sino simplemente porque ha decidido ser así en un momento determinado de su vida, cuando tenía a su disposición prácticamente todo el mundo de la publicidad, que estaba de acuerdo en considerarla una de las personas más notables en la ejecución, nunca mejor dicho, de jingles para los anuncios publicitarios. O sea, que eso quede claro para los amantes de la profundización, entre comillas, de tantas tonterías. Y recordemos todos que el mundo de Berlín cayó el otro día y que, por tanto, el mundo ya no ha vuelto ni va a volver a ser exactamente igual, y que los juegos de pesas y medidas que estamos utilizando hasta el momento no sirven absolutamente para nada. Gracias, Dios mío. Seguimos. Después de haber escuchado Driving, vamos con Águila. Águila es un tema que compuse junto con mi amiga Tamara Klein. Esta es la canción que Tamara y yo queríamos escribir sobre dos hechos: correr y sentirse libres. Thank you. Cinco temas conforman todavía este trabajo que estamos escuchando de Susan Chani, el último publicado por la artista americana bajo el título de Historia de mi corazón. Más que artista americana, artista además de americana estadounidense, puesto que América no termina ni comienza en los Estados Unidos. El siguiente tema lo hemos oído ya muchas veces aquí, se titula Mozart, y las palabras de Chani pues están claras con el mismo título. Este tema está inspirado por Wolfgang Amadeus Mozart, pero lo que sí tengo que decir es que creo que si él la hubiese compuesto, no la hubiese interpretado exactamente igual a cómo la interpreto yo. Thank you. Mozart era el título de esta pieza, conocida por todos nosotros. El siguiente título es también un nombre propio, Jacques. Podría estar dedicada a uno de mis cantantes favoritos, Jacques Brel. Pero no es así. Es otro Jacques, un galante y singular francés que conocí hace tiempo. Thank you. azar de Susan Chiani. El trabajo total en forma de disco compacto se titula La historia de mi corazón, como ya hemos comentado principalmente ayer. Entre el auténtico turbillón de noticias, actuaciones, nuevos discos que este tipo de música o estos tipos de música están produciendo en el transcurso de los últimos meses, ante la más absoluta desorientación de los que siguen basándose en las antiguas reglas del juego para juzgar y criticar y todo ese tipo de cosas, pues vamos a intentar continuar dándoos noticias. Por ejemplo, del 14 al 20 de diciembre de este año 1989, en Lanzarote se va a celebrar el primer festival de música visual de la isla de Lanzarote, con los siguientes artistas participando. El día 14 de diciembre participarán Suso Saiz, conocido de todos nosotros porque, bueno, ha publicado trabajos en solitario